extraña, está jodida Manuel. Giré la cabeza, miré antes de ayer. Di buenas ideas, las quiero aprender. Me llevé sorpresa cuando comprobé que mentes ineptas no dejaron hacer. Mataron gargantas por gritar libertad. La razón se tuvo que exiliar. Cada rojo fue con brutalidad. Condenado solo por pensar. Cualquier pensamiento liberal que en tu coco pudiera brotar. Lo entendían como enfermedad. Paredón, un fusil que a vacunar. Está jodida Manuel tu hazaña. Está jodida Manuel, está jodida Manuel, tu hazaña, está jodida Manuel. No estoy hablando de rendirse, no echar la vista hacia atrás, recordándote miserias. Hablo de gente que resiste, que no mira pa' otro lado, que levanta la cabeza, ser colorado. Acomodado, viendo el mundo en tu palacete. Muy rápido te has olvidado que en la transición pegabas carteles. Que está jodido Manuel. No estoy hablando de rendirse. Hablo de gente que resiste, que no mira pa' otro lado, que levanta la cabeza, ser colorado. Buenas ideas, las quiero aprender. Juntemos conciencias, ¿qué se puede hacer? Será la tercera, vamos a vencer. Está jodida Manuel tu hazaña. Está jodida Manuel. Está jodida Manuel tu hazaña. Está jodida Manuel. Está jodido, Manuel.